son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. En la gente de Defensor estamos en comunicación con la doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de Río Negro, con quien vamos a hablar de, bueno, después de estos hechos acaecidos lamentables, ¿no? El tema de los incendios en los bosques nativos, una idea que tiene, que es pedir beneficios tributarios para quienes cuiden los bosques. Nadina, ¿cómo te va? Te saludamos. Hola, Fernando. Contanos un poco en qué consiste este proyecto. Bueno, en principio tiene que ver con una iniciativa promovida por nuestro organismo de control, que tiene que ver justamente con notar que a través de las distintas leyes consideramos que faltan incentivos para promover protección y conservación de los bosques. Es en este sentido que hemos propuesto y pedido informes a la Agencia de Recaudación Tributaria Provincial con copia a los distintos bloques de la legislatura para solicitar al gobierno que arbitre algunos mecanismos para cumplir de forma efectiva y concreta algunas acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Justamente, bueno, en consonancia con lo dicho por la Defensoría, se han expresado también la experiencia técnica de la Unidad Ejecutora de Protección de Bosques Nativos y del Servicio Forestal Andino, que son algunos organismos relacionados con esta temática, y que manifiestan también, por su lado, que se podría solucionar elaborando un coeficiente tributario para, bueno, justamente generar el cumplimiento de estos objetivos. Desde justamente la legislación, por eso se da cuenta a la legislatura rionegrina, de que se podrían disminuir y moderar el concepto de impuesto inmobiliario a los contribuyentes que justamente tienen terrenos donde se encuentran insertos estos lugares verdes que forman parte de los bosques de aquella zona que es una de las más lindas del país, y que sea en pos de colaborar con la conservación, protección y defensa de este recurso forestal. Así lo establecen algunas leyes, como el artículo 11 de la ley 2669, donde se nos habla sobre un régimen de promoción fiscal y económico, y estas consideramos pueden ser algunas de las soluciones e iniciativas que se puede generar para, bueno, justamente tomar conciencia por parte de los propietarios de que también es importante promover, bueno, estas acciones en pos de la defensa de nuestros espacios verdes. Por eso es que algunas de las cuestiones que también, no solo es que la Defensoría pide informes, sino que también propone respuestas y proyectos concretos, pero de las cuestiones que hemos hablado con el equipo de trabajo consiste en exprimir de parte o del total de las cargas impositivas a los inmuebles que te mencionaba. La idea sería incentivar la venta de estas tierras, que las tierras estas queden en poder de la gente y que no se venda, que no sea un negocio inmobiliario. Bueno, esa puede ser otra de las iniciativas, pero sabemos muchas veces que en esta zona andina, te comento para quienes no son de allá, hubo varias ventas realizadas de manera irregular, algunas tomas, que bueno, que entendemos la necesidad social de la tierra, pero que, bueno, con esto lo que se busca es sumar justamente, evitar que estos espacios verdes, a través de ciertos incentivos, como podría ser alguna exhibición parcial o total del impuesto inmobiliario, hagan que quienes ya son propietarios de estos espacios puedan promover acciones varias, digamos, no solo lo que proponemos desde nuestro organismo, sí, sí, sino también todo lo necesario para, bueno, poder prevenir esto que es tan común en estas épocas que tiene que ver con los incendios forestales, ¿no? Bueno, y hablando también de la actividad de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, me decías, además de lo que estamos pensando, o esto que es para la zona más Bariloche y zona andina, también estamos trabajando en un tema que afecta al Alto Valle de Río Negro y que es el tema de la contaminación del Río Negro. Contame cómo estás trabajando con eso. Bueno, en principio tenemos un expediente muy abultado de tres cuerpos que, bueno, a través de una demanda específica y un amparo presentado por uno de los bloques legislativos, nos hemos sumado desde la Defensoría con esta información, donde, bueno, aportamos no solo la documentación, sino que nos constituimos como querellantes. Para quienes nos están escuchando, les comento que esto significa que aquella persona que representa un interés colectivo, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, puede generar diligencias, participar de audiencias, como representante de aquellos posibles afectados, que en este caso de un colectivo se trata de la comunidad del Alto Valle en principio, uh-huh, y de todas, uh-huh, las ciudades por donde atraviesa nuestro querido Río Negro. Esto abarca tres regiones: Alto Valle, Valle Medio y Valle Inferior. Sí, sí, sí. Por lo tanto, bueno, estamos participando de varias audiencias sobre este tema, donde esperamos justamente que la finalidad del juzgado federal sea que se dicten sentencias donde se obliguen a hacer algunas obras específicas que se necesitan, por ejemplo, en el caso del tratamiento de los residuos cloacales. Te quiero comentar, para quienes no son rionegrinos, sí, que justamente esto significa que hay algunas plantas depuradoras que no están funcionando correctamente, o hay ciudades donde directamente no cuentan con ese servicio, como es en el Valle Medio, la ciudad de Chuelechuel. Por eso es que creemos que es una de las cuestiones prioritarias que debieran de tener en sus agendas los gobiernos, específicamente aquí en Río Negro, sobre todo con la situación actual donde se supone que está ingresando dinero a las arcas provinciales debido a la renegociación de los contratos petroleros, y qué mejor oportunidad que utilizar estos fondos para también dedicarse ni más ni menos que una cuestión que está directamente relacionada con la salud de los rionegrinos, que es justamente un agua que se pueda beber de manera sana, como lo hemos hecho hace un tiempo atrás. En realidad también esa acción es una medida preventiva. Si bien el río no es lo mismo que era hace 10 años atrás, esto no significa que no sea un momento oportuno para tomar algunas acciones concretas y evitar que algunos cambios que ya hemos visto en la flora y la fauna de distintos balnearios se vean agravados. Doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de Río Negro, te agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, y como comentabas, hay muchos temas para seguir tratando. Seguramente en programas posteriores estaremos hablando contigo para ver cómo sigue esto. Muchas gracias, Nadina. Gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Córdoba. Defensor del Pueblo advierte que celíacos pagan 47,04% más en alimentos. El relevamiento mensual que realiza el INEDEP detectó que el precio de los productos sin TAC aún está muy por encima de los que contienen trigo, avena, cebada y centeno. El objetivo del relevamiento es sensibilizar acerca de las problemáticas que atraviesan las personas celíacas en el acceso a sus derechos, entre ellos el de la información para comprar mejor y además promover una igualdad de oportunidades para tener una vida saludable, explicó el defensor del pueblo Mario De Cara.